muchachas del barrio murmuran, los muchachos le dicen cositas, las muchachas por qué no saludan, los muchachos por qué tan solitas. Ella siempre pasando de largo no mira ni escucha porque es presumida. Ella siempre pasando de largo no mira ni escucha porque es presumida. La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita. El pelo largo, la minifalda, mueve que mueve su caderita. La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita. La apretadita, pasa que pasa, y yo con ganas de noviecita. Cositas. Las muchachas le piden respeto, los muchachos una miradita. Y ella va modelando pasito a pasito su talle porque es muy bonita. Y ella va modelando pasito a pasito su talle porque es muy bonita. La apretadita, le dicen todos, la apretadita. El pelo largo, la minifalda, mueve que mueve su caderita. La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita, pasa que pasa, y yo con ganas de noviecita. ¡Yeah! ¡Vale! ¡Ándele, ándele, ándele, ándele! ¡Oh, no! La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita. El pelo largo, la minifalda, mueve que mueve su caderita. La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita, la apretadita, pasa que pasa.